Hola, buen día, ¿cómo andan? La propuesta salió hace unos meses ya que tenemos un sentir. Vemos la impronta también de los padres, que por ahí les falta a los padres crear en sus hogares hábitos, pautas de convivencia. Entonces nosotros no es que vamos solamente a bailar con los chicos y a enseñarles, sino que vamos a trabajar mucho con su carácter, vamos a trabajar mucho con las emociones, vamos a enseñarles a poder tener herramientas para poder conocerse, para poder saber que no todos son Messi o que tienen que seguir una línea que les da la red social o que tienen que ser como o alguna persona como para tener un referente. Entonces vamos a trabajar en eso. Y después la otra propuesta que tenemos es que ellos se conozcan, que ellos se... todos tenemos un don, todos tenemos un talento, eso es ya sabido, que para algo servimos y para algo somos mejores que otros en algunas cuestiones. Entonces, involucrarnos en eso y encontrarlos rápidos, como hacen los cazadores de talentos, nosotros estamos en esa idea y en esa propuesta de que el arte es sanador, no solamente el baile, sino la música. Muchos de los chicos se desahogan con un instrumento, entonces creo que es bueno, se desahogan bailando, pintando, actuando, siendo ellos en su mundo. Así que vamos por esa, vamos a buscar el meternos en sus mundos y poderle mostrar la realidad que realmente es y no la que le muestran las redes sociales. Porque los chicos necesitan alimentar, sus mentes son esponjas, entonces nosotros tenemos que tener herramientas para captar su atención. Las edades de 7 a 12 años, los días tenemos en el barrio Lavalle y en el Centro Cultural 2, las dos propuestas son las mismas. En el barrio Lavalle estamos los lunes en la sede, calle 13 y 18, en el primer piso estamos los lunes y los viernes 17:30 horas. Y en el Centro Cultural 2, acá en la calle Mitre, estamos los martes y los jueves 17:30 horas. Así que nada, esa es la propuesta, invitamos a los padres. También queremos contarle así como por arriba, de que a los chicos una vez al mes los vamos a sacar, no sé si de excursión, pero sí a conocer nuestro lugar histórico, nuestros lugares emblemáticos, muchos lugares históricos que tiene la ciudad que por ahí no conocen los chicos y esas cosas. Y después también que conozcan la realidad de la gente que ha hecho deporte o que ha hecho música, así que tenemos muchos conocidos, amigos y colegas que han superado las expectativas y son conocidos mundialmente algunos, así que no voy a dar nombres porque ya todos sabemos por ahí en qué área se puede encontrar, no solamente en el deporte, sino en el arte. Así que también que conozcan la realidad de ellos, cómo arrancaron, que pregunten, que tengan un pregunta y respuesta, que sepan dónde vamos, eso. Y después, no vamos a sacar a los mejores chicos, porque es la verdad, ¿no? Pero con que rescatemos uno del barrio, ya creo que hemos logrado lo que queremos. Que haya otra opción. Sabemos que está la opción de un montón de cosas, no voy a detallar. Pero esta es otra opción. Esta es otra opción, así que bienvenidos si les sirve. Acá vamos a estar, le vamos a poner garra, corazón, sudor. Los que nos conocen saben que somos de acá del barrio, saben dónde vivimos, saben que somos vecinos. Así que nada, las puertas están abiertas y si vamos a dejar nuestro futuro en manos de alguien, va a ser de ellos. Entonces, ¿cómo no darle esto que más adelante le va a servir?